la gente cantando y bailando. El montuno sabe a caña, a tabaco y a café. Por eso en Cuba se baila y se goza como es. Como goza la gente cantando y bailando. De guayabera, como goza la gente cantando y bailando. A ti te gusta el montuno, me gusta el borrego, el montuno, y a ti te gusta el montuno, ¿quién te lo va a quitar? El montuno, y a ti te gusta así, el montuno, y a mí me gusta también. El montuno.